El científico. Agresivo. El más cabrón, el discotequero. ¡Au! El México. Linda y sensual, le gusta bailar. A todos ella pone mal. Siempre anda sexy en su caminar. Le gusta modelar. Tiene un flow fenomenal. Le mide las demás, la atracción del lugar. Cuando perrea con su booty down, no tiene competencia y ya la parte por knockout. Quiero verte modelando. Suavecito y muy despacio. Lo que yo quiero es tu cuerpo. No te digas nada y vámonos para el universo. Quiero verte modelando. Suavecito y muy despacio. Tierra Príncipes.